¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Estos en la Luna con Jesús Guzmán. Yo soy Jesús Guzmán, me da un gusto enorme estar con ustedes. Ayer se festejó la primera noche de esta fiesta judía, que se llama Hanukkah, y estamos esperando que en cualquier momento nuestro presidente Enrique Peña Nieto les desee feliz Navidad y les desee una feliz colocación del niño Jesús en sus arbolitos a todos los judíos a nivel mundial. Pues es que, como recientemente la ha volvido a regar EPN, pues se puede esperar en cualquier momento. Y por otro lado, se llevó a cabo una marcha hacia la Basílica con 800 payasos aproximadamente, aunque el resto de la ciudadanía afirma que fueron muchos más, porque no están contando los que iban pedos en los camiones, los que estaban prende y prende cuetazos desde 5 días antes, grite y grite, que viva la Virgen, que viva la Virgen, y otros gritaban, no, que viva más cerca, porque ya me cansé, nomás venimos desde Toluca, en fin, así es. Lucía Méndez negó rotundamente realizar una serie o una bioserie sobre su vida, obviamente, porque dice que es muy celosa de su vida privada. Y la actriz que pues siempre ha afirmado no haber abusado de las cirugías plásticas y los restiramientos, dijo, no habrá bioserie con mi vida. Y levantó la ceja y se le cruzó la pierna involuntariamente. Así, ay, cabrón, ¿qué es esto? No estaba preparado. Luego ya le dijeron, mira un avión, volteó y se dio una marometa para atrás. En fin, fue algo grotesco, pero no habrá bioserie de Lucía Méndez. Y por último, Amazon te va a permitir abrir una tienda en línea en su página para tu mascota. Lo único que tienes que hacer es nada más decir cuántos años llevas soltera y ya con eso. Con eso ya es más que suficiente. Así mis gatos, mis perros, en fin. Tenemos un invitado increíble el día de hoy. Es nuestro crítico de cine particular, favorito, ¿no? De cabecera. A quien odio porque tuve la oportunidad de estar frente a Mark Hamill y entrevistarlo y platicar con él unos minutos. Y vamos a hablar de esto que se estrena el día de mañana, que no sé si le suene, se llama El Regreso de los Jedi. No, ay, sí, El Regreso del Jedi. Ya mezclé dos. Y yo criticando a Peña Nieto también. En fin, se llama Los Últimos Jedi o The Last Jedi. Se estrena el día de mañana, así que algunos de ustedes a lo mejor ya la vieron. Silencio en las redes sociales, por favor. Pero está con nosotros para platicar de eso y de cine y de mucho más, Oscar Uriel, aquí en La Luna con Jesús Guzmán. Comenzamos. En La Luna con Jesús Guzmán. Bueno, pues el día de hoy incluso hemos hasta cambiado de taza en el programa por nuestro invitado, que seguramente lo han leído en la revista Rolling Stone, en Empire, o lo han visto por ahí en Televisa, también en Canal 11, porque es nuestro crítico de cine favorito. Está con nosotros Oscar Uriel. Mal, porque habías invitado a todos los compañeros de la generación, menos a mí. Exacto, sí. ¿Qué le dice a Jesús Guzmán, no? Nada, hace pues muchos mira. Años. Exacto, es que escribes en la revista Rolling Stone, en Empire, te toca entrevistar a todas estas celebridades del mundo del cine maravilloso. Sí. Entonces, no creas que te tengo nada de envidia, ni de coraje, ni nada. Entonces, es un gusto tenerte aquí, la verdad. Igualmente, amigo mío. Qué padre que estés aquí. Oye, salud, gracias por la taza, que traía Arturito, ¿no? Exacto. Yo, el Stormtrooper, que tiene... Es más grande mi taza, pero tiene muy mal tino, entonces está como nivelado, ¿no? Okay. Está como... Pues antes que nada, nosotros nos conocimos hace mucho, ¿no? Claro. Sí, la semana pasada. Exacto. No, apenas. Ya tiene mucho. Y nos presentó Charo Fernández. A nuestra edad, pasada, a nuestra edad ya una semana ya es. Exacto. Ya porque se te borra. Aquí estamos, somos sobrevivientes, caray. Exacto. Sí. Yo creo que es una generación, no sé si estés de acuerdo, que una generación de transición, porque nos tocó ver todo el cambio de los medios de comunicación. Nosotros estamos acostumbrados a grabar, de hecho, con equipos, yo recuerdo haber salido a hacer entrevistas con equipos de 5 técnicos para grabar una sola entrevista, ¿no? Ahora yo mismo me grabo, ¿no? Con el teléfono. Claro. Y luego también la radio, digo que tú estuviste en la radio ahí, también ha cambiado muchísimo. Que me tocó la transición y la salida de... Iba a decir Alejandro González Iñárritu, pero nadie va a saber quién es. Exacto. Alexander G. Iñárritu. Ajá. Y Martín Hernández y todos ellos. Entonces me tocó también ese cambio de la radio... Sí, nos tocó... Que fue cuando te conocí, exactamente. Ahí nos conocimos. Cuando salen ellos, entra la nueva dirección en WFM, ahí conocí al señor Jesús Guzmán. Y ya la semana pasada, casi. La semana pasada, casi. Exacto. Muy bonito. Pero sí, tú desde chiquito me imagino que ya traías el cine en las venas, ¿no? Que sí, el cine y la música, la verdad, pero obviamente me fui por el lado del cine. Y de hecho, viene muy ad hoc ahora porque yo creo que la Guerra de las Galaxias, Star Wars, tuvo mucho que ver en esto, en crear un gusto cinematográfico totalmente. Yo recuerdo haberla visto la primera en el cine. Yo tendría, no sé, unos 6-7 años. Sí. Y la vi una vez. Yo no había nacido todavía. No habías nacido todavía, ¿verdad? No, estaba yo. Yo ya tenía como mis 6-7 años. Exacto, sí. Yo la vi en la panza de mi mamá. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, claro. Y luego me decían mis papás, ¿qué quieres hacer este domingo? Yo, quiero ver La Guerra de las Galaxias otra vez. Porque antes tenías que ir a verlas al cine. O sea, no había otra. Plataformas, ni. No había de Beta al Videocentro. No. Y creo que todavía no estaba el VHS. No. Tener que ir al cine. Y eran estos cines con pantallas muy, muy grandes y que eran, máximo eran dos salas, ¿no? Sí, era el cine Chapultepec, totalmente. O el cine latino. Entonces yo creo que vi la primera de La Guerra de las Galaxias. No te exagero, Jesús, la primera vez, o sea, digo, cuando esa etapa de cuando era niño, unas 7 veces, 8 veces. Pero espérame, exacto, era una época en la que no había Beta, VHS, no había videocasteras, no había, obviamente, DVDs, no había Blu-ray, no había todo esto, pero duraban mucho tiempo en el cine, ¿no? Exacto. Podías darte el lujo de regresar. Yo creo que La Guerra de las Galaxias duró, ¿cuántos meses? Sí, porque no era como hoy. Que duran semanas. Sí, o una, si le exacto, daba. Exacto. Duraban mucho, no nada más esa, yo Tiburón. Me acuerdo que la vi, vino mi prima de viaje, se quedó en nuestra casa. Y la seguíamos viendo, exacto. Después sí, claro, me gradué, la fui a ver al cine. Exacto. Duraban años. Años. Bueno, el Retorno del Jedi, mis hermanos y yo hicimos fila el viernes del estreno, disfrazados, la verdad. O sea, ya estaba en el disfraz, wow. A mí, yo siempre fui del lado de la oscuridad, siempre fui fan de Darth Vader. Y sí, era mi disfraz favorito de Halloween, del Día de las Brujas. Pero tiene una máscara de Darth Vader, la verdad. Pero espérate, y entonces tú no entras en esta generación que le decíamos Arturito. No. O sea, cosas, tú sí le decías, tú sí eras, estabas allá. Sí, éramos pochos, la verdad. Arturito. No sé, es que Arturito le dijo a Crespo que llegó a Darth Vader. Sí, Trespeo. Que le dijo a Chewbacca. ¿Te acuerdas? ¿Viste alguna vez algunas imágenes dobladas al castellano? Sí, que era la cosa más chistosa. Tengo el disco, el LP. Sí. Al castellano, sí. Trespeo. Exacto. Desactiva los trituradores de residuos de la planta 5. Desconéctalos ya. Yo recuerdo que en la escuela nos pasaban los Super 8, o sea, las películas en pedazos de Super 8, y te la pasaban doblada al castellano. Y era la cosa más chistosa, no parábamos de reír. La princesa Leia le decía, cuando entra de Stormtrooper a rescatarla, le dice, ¿no sos un poco bajo para ser piloto de asalto? Te tira todo, te echa a perder todo. Era otra película, ¿estás de acuerdo? Y luego la pelea en la cantina, que de Luke y los monstruos estos, que Obi-Wan le corta la mano y todo. Pero empieza así de, tú no me gustas. Y el otro le dice, a mí tampoco me gustas. Mal, era en otra dimensión, estar viendo Star Wars en otro mundo. Es que, ¿sabes qué? Los compañeros españoles sí tienen otra manera de ver la vida totalmente y lo traducen en el doblaje. Totalmente. Pero entonces luego te formaste y viste Empire Exacto. Strikes Back. O sea, ¿sí eres fan de Star Wars? Total. Y luego cuando sale el episodio 1, yo ya estaba trabajando aquí, ya nos habíamos conocido de hecho y todo, y me toca la oportunidad de ir a entrevistar a George Lucas por la película. Sí, caray. Era George Lucas, exactamente, y me acuerdo que era Ewan McGregor. Sí, Ewan McGregor Ewan también. McGregor, sí. Exacto. ¿Y qué que tal hizo Ben Obi-Wan Kenobi? La verdad, mano, iba preparado como examen profesional. O sea, creo que tenía entre 8 y 10 minutos y quería que fuera una de las mejores entrevistas de mi vida profesional, sí, claro. Que luego no lo termina por ser porque vas como tan, ¿no? Como tan clavado para que esto sea, que no se da lo de la plática. Llevabas tu maratón de preguntas a George Lucas. Sí, ¿no? Pero la verdad no quería caer en el fan, porque supongo que él ya le da como mucha hueva. Sí, ya de ser, ¿estás sí, de acuerdo? Sí. O sea, que lleguen los fans y luego empiecen a sacar las figuras de acción o los álbums y todo. Sí. Y yo no, yo llevaba como mis preguntas. ¿Y luego? Oye, ¿verdad? ¿No? Dije, no quiero verme fan, aunque soy fan, y que eso es algo que he tratado toda mi vida, de que no se me note, ¿sabes? Porque claro, he entrevistado a mucha gente muy importante. Claro que tú, eso, esa era una de las, era la primera pregunta que quería hacerte y la traía. Es eso, es, para muchos es un trabajo. Ajá. Y para ti esto es un placer enorme. Sí. Es como mezclar el trabajo con el placer. Exacto. Y es, pocas veces se logra eso. A mí me dio mucho coraje ir a Junkets, por ejemplo, cuando vino, de las pocas, o si no es que la única vez que vino Anthony Hopkins, cuando vino por Hannibal, sí. Y ver que los reporteros les hacían unas preguntas que te daban pena ajena, que yo me salía a gatas casi del salón, que le decían, como era Hannibal, entonces era de, ¿te quieres comer a mi amigo? Pues ¿te gustan las quesadillas de sesos? Es la famosa entrevista de López Dóriga. Juay de Rito. Pero, exacto. Pero, ¿sabes que yo llegaba a hacer entrevistas después y los de Warner juntaban además gente y les decía, platícales, Oscar, lo que pasó ahí en México? Uh-huh. O sea, querían que yo les contara lo que había sucedido, aunque ellos ya lo sabían, los ejecutivos, claro, pero querían escucharlo de un mexicano. Se morían de la risa. Sí, claro. ¿Con lo de Juay de Rito? Con lo de Juay de Rito. Sí, por supuesto. Yo lo uso en mi show. Es una parte de mi show que la digo, la sigo se diciendo, morían y la gente de la sigue risa. Muriendo de risa. Porque además lo peor de todo es que después de ahí lo premian y lo mandaron a Londres a las Olimpiadas, que dices, entrevistar a quién, cómo, ¿no? Así de, tome asiento, drink a seat, ¿no? Así bueno, de, se, no, me acuerdo que se, o sea, de verdad se morían de la risa cuando les dije que habían hecho una rola de Juay, que habían mezclado Juay de Rito en una canción. O sea, se morían de la risa. Pero a ver, no sé si es a raíz de eso, pero sí pasa mucho que ahora les da como a muchos actores americanos, les da flojera venir a México. Uh-huh. Y vienen como con cierta actitud. ¿Te ha tocado? Sí, mira, la verdad creo que... O ya te metí en pedos. No, en absoluto, amigo. No cuando tengo usted bronca. Se mete en pedos, están los pedos de monja. Querías hacer la mención a como diera sí, lugar, como, caray, muy sutil. Pero ve cómo incluyó la mención. ¿Viste? ¿Cómo? No, yo ya. De pie, ¿eh? Y no sabes que uno soy yo también para vender. Señora ¿sí? Linda, no le cambie. No sabes qué bien me salen las menciones. ¿Sí? Señora Linda. Señora sí. Linda, no le cambie. Fíjate, exacto. Ahora voy a hacer la mención totalmente Televisa. Exacto. Señora Linda, que nos está viendo allá en casita. Exacto. Señora está Bonita. Cómoda, señora Bonita, que está allá de fodonga allá en casita. Exacto. No deje de llevar a su casa para usted y los suyos pedos de monja. El chocolate para toda la familia. A ver, ¿se puede? Sí, por supuesto. Sí. Yo no te iba a dar porque estás tomando café y dije ahorita la combinación café-chocolate. Ya, qué hombre. No, es Navidad. Se nos vaya a torcer nuestro amigo Oscar. Exacto. Y pero bueno, es un gran chocolate mexicano. Vamos a poner aquí el teléfono para que ustedes puedan llamar de cualquier lugar de la República. ¿Tienen alcohol? Y se lo lleven a su casita. Huelen alcohol. Tienen un poco de licor de avellana. Mm. Muy bien, amigo. No tienes problemas de Carrie Fisher ni nada así. No, absoluto. ¿Qué traigo? Yo no tengo nada contra Carrie Fisher, de verdad. No, no crean que es por... Te voy a agarrar la jarra de aquí al viernes. La traigo, exacto, sí. Uh-huh. Pedos de monja. Que no falten en su alacena. Te mochas con el pago, Jesús. La verdad, sí, ya. Bueno, ya me estabas diciendo. Que creo que, no sé, mira, o sea, sí los he visto armarla de pedo, de ¿no? Pedo, sí. Exactamente. Cuando usted quiera armarla. ¿No? Sí, claro. Pero pues allá ellos, o sea. Ahora quiero entrar al tema por el que realmente te invité a platicar. Exacto. Hoy. Así, de todo lo así demás, todo lo fue, demás, mira, todo, lo vamos a quitar. En realidad, no, pero mañana, hoy es jueves 14. Ajá. Mañana se estrena una película muy importante. Dicen que todos nos cambiamos de universo mañana, ¿no? Exacto. Mañana se estrena una película muy importante que es Rápido y Furioso 79. y quería... Con La Roca. Con La Roca. Y Michelle Rodríguez. Exacto, La Roca. La Roca. Ajá. No, mañana se estrena el último... Los últimos Jedi. Aquí en México es plural. Es que debe ser, ¿no? Ajá. The Last Jedi en inglés y Los Últimos. Es que porque Jedi sí, bueno. Exacto, Pero, a ver, tuviste la oportunidad de estar ahí sentado. Aparte, la vas a ver al rato. Exacto. Maldito. En unas horas más, amigo. Aún así sale este programa y Oscar Uriel ya la vio antes que todos nosotros. Porque ustedes la van a ver mañana. Oscar ya la va a ver en un ratito. Sí. Entonces, ¿pero qué? A ver, ¿te sentaste con Mark Hamill? Sí, vinieron a México Rian Johnson, que es el director de esta película, Daisy Ridley. Rian Johnson, que toca muy bien la guitarra y es el ACDC. Exacto. Daisy Ridley, que hace a Rey, que es la protagonista de estas cintas. Y al señor Mark Hamill, que es Luke Skywalker, nada más y nada menos. Imagínate, cuando me avisaron. De hecho, yo estaba en Londres, iba a Londres antes, entonces tuve que cambiar todo mi vuelo para poderme regresar para entrevistar al señor Mark Hamill, pero pues cómo no. Claro, o sea, no, bueno, era una cita obligada. Claro. Yo la verdad en 20 y tantos años que tengo haciendo esto no había tenido la oportunidad de platicar con él. Y la verdad es un tipazo. Es un tipazo. Creo que se tiene muy entendido esto de llegar a un país donde lo idolatran y donde todo el mundo sabe quién es y donde todo el mundo está esperando que responda de alguna manera. Creo que es una figura que sabe tratar muy bien al fan, ¿sabes? Claro. Te juro que, Jesús, que yo iba hasta nervioso. O sea, también iba muy preparado, pero antes de entrar dije, chale, o sea, es mi ídolo de mi infancia. Claro. ¿No? Sí, será. Y llegas y te sientas y lo ves y dices, es Luke Skywalker. O sea, no hay manera, ¿no? ¿Y? Es un tipazo, la verdad. O sea, es un tipazo. O sea, que se tomó el tiempo con cada uno de nosotros. Te escucha, o sea, no trae como el rollo preparado que luego lo dicen en automático, sino te pone atención y te responde lo que le estás preguntando claramente, ¿no? Y además te responde como con ganitas, ¿no? Sí, con pasión. Sí. La niña no tanto, la niña es como más flemática, sí, más inglesa, ¿no? Okay. Pero él me platicó, porque una de mis preguntas era, ¿recuerdas perfecto cuando te invitaron a participar en estas tres películas nuevas dentro del, ¿no?, del universo de la Guerra de las Galaxias? Yeah, we were at a Star Wars celebration in Orlando, and George was there, and Carrie was there, and George said he wanted to have lunch, and I said, oh, good, I'll bring my wife and my daughter. He goes, well, his people said, Chelsea can go to lunch with George's daughter. Your wife can come. So we thought, well, something's up. And my wife said, what if he wants to do a new trilogy? And I just laughed right in her face because I said, honey, he specifically said he's not going to do anymore. Todavía no anunciaban que Disney había comprado la marca de la guerra, todo el legado de Lucas. Okay. Entonces eso es una cosa muy, muy, muy grave porque si tú sabes que eso va a suceder, tú compras acciones de okay. Disney y te puedes hacer rico, ¿sabes? Sí. Entonces, en la mesa, le dijo ella, me tienes que dar tu palabra, que no puedes repetir lo que te voy a decir. Nosotros, o sea, Disney va a comprar el legado de Lucas y la idea es reactivar las películas haciendo una nueva trilogía donde queremos que tú tengas un rol. And if you don't want to come back, we won't recast. We'll just write your characters out. And I kept a poker face. I was like, inside I was freaking out. Yeah. But I kept a poker face. Carrie immediately said, I'm in. I said, Carrie, later, after the meeting, I said, poker face. Carrie, your agent. Yeah, if you act aloof, then, you know, maybe you can get a better deal. And she said, Mark, what kind of parts are there for women over 50 in Hollywood? Yeah. As usual, you know, she was way ahead of me. You know, we're twins in the movie. There's always one twin that's smarter than the other one. I don't think there's any question who's smarter. She was always miles ahead of me. Y entonces ese fue uno de los primeros proyectos, obviamente, que tenía Disney, que obviamente le costó una super lana todo adquirir los derechos y lo están explotando al máximo, les está saliendo muy bien. ¿Cómo ves tú estas nuevas? ¿Cómo ves desde las precuelas que hizo Lucas? Y esto, las de Lucas malísimas. Ok, qué bueno. Sí. No debieron entonces haberse hecho. No bueno, debieron haber bueno metido que ya se hicieron porque de alguna manera estamos viviendo la consecuencia de eso, ¿sabes? O sea, fueron tan malas que se pusieron las pilas que dijeron, finalmente Lucas ya no las puede hacer. No, y dijeron, no puede quedar la historia en esto. Hay que hacer otra opción porque finalmente es una la saga que definió nuestra generación. Sí. Que haya terminado tan mal. Tan mal. No. La última no está tan mal. ¿La de él? La trilogía. Es de la que menos me acuerdo, fíjate. Es como la que menos... Es cuando es la que pega más o menos la historia, ¿no? ¿No? La que menos me acuerdo es la segunda, la de en medio. La segunda. La primera es malísima. A mí la última... Jar Binks, ¿no? ¿Te acuerdas? Hijo, bueno, es la primera, sí. Sí, sí. Pero sí, la de en medio ya es de la que menos me acuerdo porque se me hizo totalmente intrascendente. Y la última... la conversión de Darth Vader, de Anakin a Darth Vader, se me hizo muy chafa. Muy mal actor Hayden Christensen. Sí. No, y se me hizo frankensteiniana. No me gustó. Y toda la hicieron en green screen, realmente. Entonces, y como que al final ya se le estaba acabando el tiempo a Lucas y tengo que acabar de contar la historia. Entonces, ay, nace uno, Luke, nace la otra, Leia, se acabó igual, la película. Igual McGregor, sí lo recuerdo perfecto, que lo entrevistaron en un momento donde él dijo, realmente esas películas fue una flojera hacerlas. Porque fíjate, no podías proponer, fueron muy demandantes. No, técnicamente, ¿sabes? O sea, teníamos que hacer muchas cosas, pero no estábamos actuando, se ve. Sí, se ve, nota, que no estaban actuando. Se siente, ajá, sí, porque sí, Natalie sí. Portman es muy buena actriz, es fíjate, buena. Pero ahí nah, no pasó gris. Sin pena ni gloria. Sin ni gloria. Exacto, exacto. Pero estas nuevas... Estas nuevas, sí, me gusta mucho la precuela, la de Diego Luna y Felicity Jones. Me gustó muchísimo. Estuvo muy buena, muchísimo, la verdad, ¿no? Qué aplauso de pie. A ver, tú también eres de los del club de... ¿Cuál es tu película favorita de Star Wars? ¿El Imperio Contraataca? El Imperio Contraataca. Okay. Pues esta de Rogue One... Está ahí ya conmigo ahí así de... Y dicen así. Que esta, o sea, la que van a ver mañana, amigos, se parece mucho al Imperio Contraataca. Que él no sabe, pero ya tiene... le colocamos unas cámaras escondidas. Esta que le abracé, le di el abrazo a Catén, le puse una cámara ahí escondida. A ver. Un Facebook Live. Nada más no te quites la chamarra, por favor, ahorita que la veas. Aunque tengas calor, ¿no? Sí. Un Facebook Live. ¿Sabes que Mark Ruffalo fue el que estaba transmitiendo en Instagram y pasó parte de la película, la última película de Thor? Ah, sí. Estaba en la premiere y estaba haciendo él una historia en Instagram y se le olvidó y se grabó. Toda la gente lo estaba viendo. Estaba viendo parte de la película. Sí, no, imagínate, bueno. Imagínate cómo lo que le dijeron después, ¿no? Sí, claro. Fíjate que estas dos películas, la de The Force Awakens y esta, Los Últimos Jedi, se iban a rodar incluso en México. Vinieron a hacer scouting de locaciones. Porque ya sabes que nuestro hermoso país ofrece claro. distintos ambientes y te puedes cambiar de planeta nada más así, mira, volteando tu cámara, ¿no? Entonces, de verdad, te lo digo ¿sí? en serio, vinieron a Iztapalapa, fueron a muchos lugares, aquí en la Ciudad de México, porque ellos pensaron hacerlo aquí, ¿no? En un principio. Pero también, obviamente está la tradición de que las películas se hacen en Londres, desde la primera, en los Pinewood Studios. Exactamente. Y de ahí un incentivo fiscal también para las películas. ¿Le iban a hacer en Iztapalapa? Te juro que fueron escautear ahí, sí, lo que se querían ahorrar eran las criaturas, ¿no? Totalmente. Entonces, para que ya no salieran así. Las quesadillas, el plomero y todo así. Un saludo a todo el público que nos está viendo en Iztapalapa. Y pues ya, por fin, o sea, son tres... Lo que es muy interesante es que es una trilogía, este es el segundo episodio, viene una película independiente de Han Solo que le llaman ellos, sí. ¿no? Como las películas es como una cada año, ¿no? Un año es la continuación de la historia. Y luego viene, exacto, que la última de esta trilogía la dirige J.J. Abrams, ¿no? Y dicen que esta, que la que van a ver mañana, se parece mucho, tiene mucho el espíritu del Imperio Contraataca. Ajá. Dicen que es la mejor. Okay. O sea, habrá que verla. Habrá que ver. Luego, si no, pues ni modo, estoy vaticinando, ¿no? Yo tengo miedo de tocar hasta el tema porque son unos derechos y ya no nada más es Lucas y Star Wars, sino también ahora ya es Disney, entonces ya no sé si usar estas cosas. Exacto. Miren, vamos a tocar tantito el tema de Star Wars. Ya. Exacto. Pero gracias. No, hombre, gracias a ti. Te tengo Jesús. Una envidia enorme porque además ahorita te digo, la vas a ver antes que todos. Tenemos que platicar después. Luego ya, pues en WhatsApp te digo. Ya después en WhatsApp, ya sí, exacto. No, no, sí. No quiero saber nada. Ah, no quieres ningún. No, eso sí, dicen que es muy importante no preguntar. Porque son muchas cosas que se revelan en esta película, como quiénes son los padres del rey. Y que no preguntemos, o sea, dicen, stay away from spoilers. Sí, o sea, es no agarrar las redes sociales. Exacto. De aquí hasta que la vayas a ver. Exactamente. Para que sea una experiencia. Nunca falta el que se para eche que, el... No, ya sabes. Sí, que sí, nunca sí, falta, sí. Exacto. Sí. Pero para que sea una experiencia divertida en todo el sentido. Oscar, tenemos que platicar después de para por comentar. Supuesto, por supuesto. ¿No? Oye, muchas gracias por invitarme. Al contrario, encantado aquí de la vida. Tu casa, ¿no? Exacto. Ya, muy navideño. Yo soy el Grinch, caray. Sí, yo soy el Grinch. Sí, puedes quitar pateó el árbol. Exacto. Pateó el árbol. Exacto. O sea, fue un problema. Llegué con spray negro, ¿no? Así, ahorita lo vamos a hacer el lado oscuro de la fuerza. ¿No? Vamos a hacer la casa de Darth Vader. Un placer. Buenísimo, Oscar. Un gusto tenerte. Gracias. Oscar Uriel en La Luna con Jesús Guzmán. A mí, que una película me haga reír, o sea, yo sí. soy fan de Woody Allen, por ejemplo. Bueno. Yo cuando estoy deprimido pongo Manhattan Murder Mystery en casa, ¿sabes? Y me río sí, solo. Claro. Sí. ¿No? Y ya sabes que viene y otra ya vez. Ya sabes que viene y vuelves a reír. Voy a reír, caray. Y no eres del, o sea, Woody Allen, yo siempre le he dicho que es como el comediante de los intelectuales, ¿no? Pero ¿no te gusta también la simpleza de un pues, Mel Brooks? Adam Sandler, las primeras, ya después ya se ¿Adam Sandler? Pero las primeras, Wedding Singer, yo la puedo ver una sí. y otra vez. Obviamente en tanto tiempo, porque son más de 20 años, pues también tu vida profesional va ligada a la persona, ¿sabes? Sí. Entonces de repente... pues sí, hay momentos que no estás de humor de ir a ver una comedia simplona que Emma estaba platicando antes de entrar al aire con tu esposa, de ir a ver películas mexicanas, ¿no? Comedias mexicanas estas semanales, ¿no? De que si se casa o no Martí Gareda y todo ese rollo. Las tienes que ver, caray, porque finalmente... Aislinn del beso cada con el novio, es, ¿no? Exactamente, sí, claro. Si Aislinn no, sí. Le dice quién es en verdad o no. Ajá. Tienes que verlas todas. Amigos, recientemente nos anunciaron que a Donald Trump le choca que la gente se suscriba a canales de YouTube. Así que si están en contra del muro y de Donald Trump, suscríbanse a este canal y acabemos con el imperialismo yanqui.